el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura es de 8 grados 9, 77 el porcentaje de la humedad. Viento del noreste a 17 kilómetros la hora. Saladillo, reunión del monotributo social, representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación estarán en Saladillo este martes llevando a cabo una reunión en una nueva jornada de difusión del monotributo social. Esto es una categoría tributaria permanente creada con el objeto de facilitar y promover la incorporación de la economía formal de aquellas personas que han tenido históricamente, que han sido excluidas de los sistemas impositivos y de los circuitos económicos. La PRIDA, la Secretaría de Salud, desarrolla una campaña de donantes de sangre. Esta noche sesiona el Honorable Consejo Deliberante, temas que aborda Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. La Secretaría de Salud del Gobierno Municipal, conjuntamente con la Atención Primaria de la Salud, en concordancia con la campaña nacional Más Sangre, Más Vida, realizan durante esta semana una campaña de promoción de la donación de sangre. Los vecinos de la PRIDA podrán acercarse al servicio de hemoterapia que está a cargo de la doctora Ana Sobrado del Hospital Municipal Pedro S. Sánchez Luz a donar sangre en horario de mañana o de tarde. Además, se recuerda que los interesados podrán expresar en los centros de atención primaria de la salud su voluntad para ser donante en otro momento. Va a celebrar sesión ordinaria hoy el Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Será a partir de la hora 19, nuevo horario, y en este caso comprende 10 puntos el orden del día. El director de servicios del gobierno municipal, Juan Herrovidal, recibió la visita de la directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Tandil, técnica Verónica Fernández, que llegó a nuestra ciudad para recorrer las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos sólidos y el módulo de disposición final, una manera de compartir aspectos que hacen a la gestión, tratamiento y disposición final de residuos que se generan diariamente en nuestra ciudad. La funcionaria tandilense estuvo acompañada por Manuel Díaz Delfino y la licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental, Adriana Alejandra Díaz, y el objetivo era intercambiar conocimientos sobre esta temática. La Dirección de Cultura del Gobierno Municipal, a través del Grupo de Teatro El Altillo, estrenará este fin de semana la pieza teatral Crónica de un Robo. La misma será presentada en la Casa de la Cultura el sábado 18 y el domingo 19 a partir de la hora 21. El elenco de esta obra teatral Crónica de un Robo está conformada por Leonardo Berger, Matías Risueño, María Caleri, Jorge Pérez, Natalia Fernández, Mercedes Rossi y el debutante Juan Piñero. La dirección está a cargo de Hugo Hogan. La Madrid se dio la elección de concejales, consejeros escolares del Frente La Madrid por Todos. Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones en este martes 14 de junio de este año 2011. Tal cual como hemos venido informando en los últimos días, se dio anoche la elección de el Comité de la Unión Cívica Radical, allí en calle Las Heras 557, la elección de concejales titulares, concejales suplentes y consejeros escolares para la lista del Frente La Madrid por Todos. Ya hasta ahora esta elección la había realizado Acción Ciudadana, el otro sector político que conforman el Frente, y anoche entonces salieron candidatos de la Unión Cívica Radical para ocupar el primer lugar en la lista de concejales. Fue electo Mario Alfredo Simón. El cuarto lugar, María Fisimón, en cuarto lugar concejal titular, y el sexto lugar, Guillermina Cepeda. Mientras tanto, que dentro de los concejales suplentes, el segundo lugar, Fabio Vargas, y el cuarto lugar, Mónica Olivero. Consejeros escolares titulares, el primero lugar para Marcela Figueroa, y en concejales suplentes, consejeros escolares suplentes, el profesor Jorge Rinaldi, el primer lugar. Faltan el segundo lugar de consejeros escolares titulares y suplentes, que esto lo tiene que nominar Acción Ciudadana. Pasando rápidamente el repaso de la lista, cómo ha quedado armada para las elecciones del 23 de octubre de este año 2011, la lista la va a encabezar como candidato a intendente municipal por el Frente La Madrid por Todos el doctor Martín Randazzo, de la Unión Cívica Radical. El primer lugar, Mario Alfredo Simón, de la Unión Cívica Radical. El segundo y el tercer lugar para Acción Ciudadana, la doctora Paola Jorgensen y Nicolás Matiusi. Cuarto lugar, María Fichemón, de la Unión Cívica Radical. Quinto lugar, Héctor Llano, Acción Ciudadana. Sexto lugar, Guillermina Cepeda. Los suplentes, primer lugar para Juan Carlos Llano Pineda, de Acción Ciudadana. Segundo lugar, Fabio Vargas, Unión Cívica Radical. Tercer lugar, Celia Martínez, de Acción Ciudadana. Y cuarto lugar, Mónica Olivero, de la Unión Cívica Radical. En los consejeros titulares, consejeros escolares, ya habíamos dicho, Marcela Figueroa y suplente Jorge Rinaldi. Bueno, ahora conociendo que faltan tan solo un poco más de 24 horas para las distintas alianzas, queda la expectativa que puede llegar a suceder, en este caso, con la gente de la agrupación Santiago Fernández, que representa a una parte del peronismo de General La Madrid, y que en este caso esta agrupación, que fue fundada hace muy pocos días, está todavía sin haber sido o haber formado parte de este frente, y hay conversaciones por estas horas a ver si se va a llevar adelante también un acuerdo con ellos. Y también la gente del PRO, que en este caso el candidato del PRO es el señor Federico Imas, que también se estaba conversando por estas horas algún tipo de acuerdo. Hasta ahora entonces el frente solamente está conformado por la Unión Cívica Radical y Acción Ciudadana, quedando dos partidos en la conversación, pero el tiempo se agota y mañana será, de acuerdo a la información que tenemos en general, el cierre a últimas horas de la noche de esta integración de distintos frentes. Otras informaciones en el ámbito sindical, SUTEBA nos ha informado en la parte sindical educativa que se van a llevar a cabo distintas jornadas regionales celebrando los 25 años de SUTEBA en la región educativa 23. Para la fecha 8 y 9 de agosto se va a llevar a cabo en la ciudad de Carué, allí un importante jornada regional destinada a afiliados a SUTEBA y no afiliados. Una primera jornada que será el 8 de agosto a partir de las 8 de la mañana y hasta horas de la tarde. La segunda jornada el 9 de agosto a partir de las 9 de la mañana y finalizando en horas de la tarde. También hay una jornada distrital aquí en General La Madrid el 10 de agosto con un curso denominado La Construcción de Ciudadanía desde la Escuela. También el jueves 23 de junio aquí en nuestra ciudad se va a llevar a cabo una jornada denominada Niñez, Escuela y Ciudadanía. Y también para el mes de julio hay actividades, una actividad que se llevará a cabo el 12 de julio con una participación de toda la sección aquí en General La Madrid. Desde nuestra ciudad, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. La muestra Dalí en Olavarría ya es un éxito. Disfrútala en el Centro Cultural Municipal San José hasta el 26 de junio. Visitantes de toda la región ya la recorrieron. Gestión José S. Berry, Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Roque Pérez, se está trabajando en la plaza principal de la ciudad de Bartolomé Mitre, reacondicionándola en esta segunda etapa. El informe de José Luis Reina, FM Roque Pérez. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para LU32, Radio Coronel Olavarría. La ciudad de Roque Pérez, y una vez más, vuelve a ocupar, tal vez algunos segundos de la audiencia, nuestra querida plaza Bartolomé Mitre, la cual se está prácticamente haciendo nueva, ¿no es cierto?, debido a que ha sido tantas veces mencionada y hablada por los diferentes personas, ¿no es cierto? Esta plaza estuvo mucho tiempo a mitad de hacer, como se dice habitualmente, y ahora se ha encarado una segunda etapa realmente con una velocidad digno de destacar. No sé cuáles son los parámetros ni los motivos, pero sí nos enorgullece día a día ver los trabajos, cómo se están haciendo en la plaza principal que tiene la ciudad de Roque Pérez, que es la Plaza Mitre, donde los trabajos encarados también en gran parte por personal del municipio también, como así también, valga la redundancia, una empresa privada, ¿no es cierto?, se ha sumado para que esto se haga mucho, pero mucho más rápido. Realmente esta plaza que tanto dio que hablar y tanta crítica elevó en su momento, seguramente nos va a dar satisfacciones una vez que veamos, no sé si la más importante, pero una obra que la gente de Roque Pérez espera mucho. Cielo nublado en nuestra ciudad, algo de frío, de todas maneras, también esperamos el invierno por aquí, por la zona. Desde la ciudad de Roque Pérez, para LU32, en Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. Alvear, en la mañana de ayer se abrieron sobres para los pequeños tendidos rurales. El acto se realizó en el despacho del Gobierno Municipal. Mari Babestrero, Red Regional de Medios. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio Olavarría? Muy, pero muy buenas tardes. Un gusto estar informándoles para Red de Medios desde General Alvear. Les contamos que ayer a la mañana se precedió a la apertura de sobres de la obra Suministro Eléctrica para Pequeñas Demandas Rurales en circunscripción Quinto, paraje La Morocha, partido de General Alvear, fue que precisamente se ha procedido a la apertura de sobres para lograr hacer el tendido eléctrico en el paraje La Morocha. Esto tendrá aproximadamente unos 4.852 metros. En el acto que se realizó en el despacho del intendente municipal, contó con la presencia del secretario de Gobierno y Hacienda, el jefe de compras Rubén Horacio González, el encargado de la asesoría letrada, el doctor Walter Desideri, la contadora municipal, el presidente del consejo escolar y además las empresas que estaban presentes. Fueron dos las oferentes, SRL de la ciudad de Saladillo y además de Mar del Plata, tuvo también otra empresa que ella sí logró el cometido, porque en segundo lugar, cuando se abrió el segundo sobre, estaba todo bien, la de Saladillo no, le faltaban algunos requisitos, o sea que no se siguió con todo lo que debe llevar para poder terminar de abrir los sobres. Cuando se empiezan a encontrar ya algunos detalles que están faltando, no se puede seguir. El costo de la obra tendrá de 165 mil pesos y en base a que es una sola empresa que cumplimentó todos los requisitos, se va a dar intervención al Honorable Consejo Deliberante para el tratamiento correspondiente, previo a pedirse la comisión evaluadora sobre la parte térmica de la referida situación. En otro orden de cosas, le cuento que hay un nuevo espacio de autoayuda para detenidos de la unidad número 14. Desde mediados de abril se puso en marcha un grupo de autoayuda cuyo objetivo es brindar un espacio a los internos donde pueden plantear distintas problemáticas. Esto surgió a través de la Jefatura de Tratamiento de la Cárcel a cargo del alcalde Diego Acosta, quien conjuntamente con el suboficial Nicolás Treza, que lleva adelante el mismo, plantearon la invitación a los internos que voluntariamente concurren a las reuniones semanales, según informaron a través de un comunicado de prensa del Servicio Penitenciario Bonaerense, y ellos con mucha alegría, porque dice que es una forma de sentirse apoyados una vez que recuperan su libertad. Sin más para contarles, y para Red de Medios de Radio La Barría, desde General Alvear, informó Mario Abestrelli. Muchas gracias y hasta mañana. AM 1160. Espacio Publicitario. La muestra Dalí en Olavarría ya es un éxito. Disfrútala en el Centro Cultural Municipal San José hasta el 26 de junio. Visitantes de toda la región ya la recorrieron. Gestión José S. Berry. Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Olavarría, este jueves se realiza una nueva reunión de la Mesa de Gestión Territorial en Sierra Chica. Este jueves a las 18 en la Escuela Número 2 de Sierra Chica se va a llevar a cabo una reunión de la Mesa de Gestión Territorial. Allí uno de los temas que se va a tratar es un proyecto de ordenamiento territorial impulsado por la Agencia de Desarrollo Local. El tiempo. En Olavarría la temperatura en estos momentos es de 8 grados 8, 76 es el porcentaje de la humedad. Y recordemos que una vez concluido este panorama regional, Radio Olavarría estará fuera del aire aproximadamente 15 minutos, luego está retomando la transmisión por trabajos de mantenimiento. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada. Desde Olavarría, provincia de Buenos Aires. Desde Olavarría, provincia de Buenos Aires, transmite LU32 Radio Coronel Olavarría en el 1160 de su dial.